El pasado sábado 4 de abril, una pareja gay se encontraba sentado una al lado de la otra charlando y en ese momento se dan un beso, típico en cualquier pareja. En ese momento un policía los detuvo, llamó a refuerzos y los llevaron detenidos por disturbio público. Escuchemos a Gonzalo Di Carlo, uno de los detenidos, quien nos relató lo sucedido. Estaba con mi pareja en la lomita del parque. En el momento llega un oficial de la urbana en bicicleta con otro motorizado. Nos pide la documentación, me pidió qué profesión tenía yo, qué es lo que hacía en mi vida. De ahí en un momento a otro me dice que lo que estábamos haciendo estaba mal. Se acercan tres motorizados más. En ese momento ya teníamos a seis oficiales de policía alrededor nuestro. Y en ese ínterin viene otro motorizado más con un acta, en el cual empiezan a llenar todos los policías el acta. Y en eso dice que nosotros estábamos ocasionando disturbios públicos y que los habíamos insultado. Tuve que firmar sin mi consentimiento. Realmente yo, después de una vez, no tendría que haber firmado absolutamente nada, pero en el momento, imagínate, con seis oficiales alrededor mío, lo que más tenía era miedo. Alrededor de las 20:30 fueron liberados, al no tener pruebas ni motivos para seguir detenidos. Bueno, como te decía, bueno, ya estamos por hacer todos los trámites acá en INAI, como también tenemos que hacer una denuncia más para las que controlan a la policía directamente, así que, y también tratar de conseguir el acta, que la cual firmé, donde están los diferentes oficiales, para poder hacer la denuncia puntualmente a cada uno de los oficiales por el tema de la discriminación que sufrimos en la comisaría, cuando estábamos en el parque y demás. La idea es ir por los diferentes caminos, tanto ministerial, policial, a criminal y de todas las maneras posibles para que esas cosas no sigan sucediendo. O sea, si tienen que dar un tirón de orejas a algún oficial, bueno, se tendrá que hacer, pero bueno, que piensen dos veces las cosas antes de hacer lo que hicieron. Tras lo ocurrido, la organización La Glorieta remitió un informe al titular en San Juan del Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia y el Racismo, el INADI, Luis Domínguez, e instaron a las autoridades de la Policía de San Juan y del Ministerio de Gobierno a crear ámbitos de diálogo, sensibilización y formación adecuada en la Policía de San Juan para un real respeto de los derechos humanos y de la legislación vigente, y responsabilizaron al Estado provincial por la seguridad de las personas damnificadas, solicitando una urgente reunión con el Ministro de Gobierno, políticas claras de respeto de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y medidas ejemplares para evitar la reiteración de estos hechos. Reportó para Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza.